y Thomas Bickström en la voz. Leviatán, a cargo de Terry, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Come on. esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. El tema Acelerado, una rola original del grupo Vago, donde el gran Charlie Montana formó parte de la banda en sus inicios. En el año 2020, Next Metal Mexicano para el Mundo reversionó el tema a un estilo más poderoso y rápido, como una manera de homenajear al gran bajero rock and roller. Carlos César Sánchez Hernández, mejor conocido como Charlie Montana, nació el 6 de noviembre de 1961 y falleció el 28 de mayo del 2020. En la esencia de las bandas, a un año de su partida, lo recordamos así. Música llena de fuerza y creatividad. Déjate atrapar con las nuevas propuestas en Umbral, un espacio a lo no escuchado. Iniciamos. Estás escuchando el podcast número 55 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Forlex en Tehuacán, Puebla, México. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. Steel Knight es una banda de heavy metal originaria de Durango, formada en 2016. Son los ganadores del Waken Metal Battle México 2018. Para el 2 de marzo del año 2019, la banda nos presenta su primer álbum oficial titulado Fight Till the End, editado por el sello alemán Iron Sheep. El disco contiene 9 temas. Muestra el gran dominio instrumental y vocal. El trabajo ha sido reseñado en varias revistas especializadas en países de Europa y Sudamérica. La banda Steel Knight ha abierto conciertos para bandas de la talla como Hammerfall, Rata Blanca, Ángeles del Infierno y Lucifer, entre otros. Han tocado en Alemania y Países Bajos. Su disco debut ha sido reseñado muy favorable en países como Alemania, España, Polonia, Francia y Estados Unidos. Alineación: Jaciel Rangel en la voz, Raúl Domínguez en la guitarra, Alberto De Martini en la guitarra, Jebus Mota al bajo y Rich DeVoe en la batería. Still Night, You Lost My Heart, en La Esencia de las Bandas. Déjate atrapar con las nuevas propuestas en Umbral, un espacio a lo no escuchado. En este año 2021 inicia un nuevo proyecto para la banda mexicana de rock, Roll Bar, pues lanzan su nueva producción Juntos para Siempre de la mano de Discos y Cintas Denver. Con una larga trayectoria en la música desde 1991, Israel Vázquez, líder de la banda, nos presenta un disco cargado de 12 temas de rock y blues con temas de la vida diaria, del amor y de la cotidianidad de nuestro presente. Alineación actual: Jorge Góngora, guitarra; Pablo Drum, batería; e Israel Vázquez, voz y bajo. Tracklist: ¿Cómo fue? El amor surgiendo, el blues de la inseguridad. Debemos hablar, lo siento, nena, Dios proveerá. Vagabundo sin rumbo, un día como hoy, juntos para siempre. Hija de la gran Tenochtitlán, ángel sin alma y escritora de baladas. La banda de Israel Vázquez nació como Deficientes Mentales y para los años 90 cambiaron a Roll Bar, grabando rápidamente los discos El Rock del Pato 1992, Delincuentes 1994, Chavo Banda 1996, Necesito una Gata 1998. Para el 2000 grabarían Chavo Banda en Vivo 2000, Roll Bar 100 Años Forever 2020 y Juntos para Siempre 2021. Todos los discos hechos de un toque de sátira adaptados a la letra de Israel Vázquez. Una banda clásica de antaño, muy respetado en el rock, a tal grado que el grupo Heavy Nopal adaptó el tema de Chavo Banda en su disco Balconeándose. Roll Bar, hija de la gran Tenochtitlán, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Hija de la gran Tenochtitlán, daría todo por verte por última vez. Daría mi vida por volver a tocarte una canción. Pero tu odio es tan grande como tu amor. Sé que me desprecias tanto que no quieres ni verme. Más espero escuches mi canción y borres el odio de tu corazón. Porque sabes que te amé, te amé con desvalida. Cometimos un error al juntar nuestras vidas. Fue una racionalización de nuestras así de dulce.

los únicos discos editados en inglés son Talises Metal Explosion 2010, Frozen Inside 2008, The Battle of God 2011 y Marvel y Sencillo del año 2014. El concierto de despedida de Fishbeat fue el 10 de diciembre del año 2016 en el evento denominado Christmas Rock Night en Alemania, donde anunciaron su disolución total. HB, The Battle of God y The Jesus Metal Explosion. En la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. What is false in the sight of God? You can be a leader preaching of the heathen God without the downside of judging us. Don't let the devil rest. Do the things you do best. Make sure that God will be glorified. Such things will in you grow. No one can overthrow. Ask that in God you'd be satisfied. The to resist temptation any beast. Mercy will cover all things you've done. The tree will not carry fruit. It's dying at the root. While there are plenty things to do. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. We La esencia de las bandas. Somos más que una radio independiente. His name, or is there any other way to say it? I talk at ease with you. The weather's great, and my work is fun. We can discuss your health and my family. But when it comes to the search, la esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Forlex en Tehuacán, Puebla, México. El trío mexicano de hard rock The Warning ha iniciado el camino para su tercera producción discográfica. La banda, conformada por las hermanas Villarreal, originarias de Monterrey, Nuevo León, han anunciado hace unos meses el ingreso al sello Lava Records, quienes trabajan con bandas como Greta Van Fleet, Simple Plan, Black Veil Brides. El 21 de mayo del presente año, la banda publica Shock, primer sencillo de su próximo álbum. El tema viene acompañado del video oficial dirigido por Gabo Ramos, el cual nos muestra a las hermanas Villarreal interpretando el tema mientras que la modelo Natalia Morales se hunde en un espacio lleno de agua. La banda se encuentra emocionada por grabar con uno de los productores más relevantes del género, como lo es David Bennett. Show es una canción sobre ahogarte en tus sentimientos y llegar a un acuerdo con ellos, grabado por David Bandit mientras estábamos en cuarentena. Fue una experiencia increíble y realmente trabajó con nosotros para darle vida a la canción. Bandit será el productor del próximo disco de The Warning. que se compone de 12 temas. Por el momento no hay título del álbum y Show Ahogándose es el primer adelanto, además de Martirio, que fue compartido en vivo durante una gira por Argentina. The Warning, Show, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. El pasado 21 de febrero del presente año, 2021, la banda capitalina de punk rock Chingadazo de Kung Fu nos presenta el primer sencillo, Los Mejores Si Pudiera, perteneciente a su tercer álbum titulado Siempre es Domingo. Previo al nuevo trabajo, la banda lanzó el año pasado los sencillos en solitario Tengo que olvidarla y Aguascalientes 46. Junto al nuevo sencillo, la banda publicó el video oficial de la canción. Siempre es Domingo fue grabado y producido por Alejandro Archundia y masterizado por Jason Livermore en los estudios The Blasting Room, distribuido por Hot Water Music. En este trabajo se incorpora el baterista Luis Cortés de Tolidos, quien sustituye a Beto Castro, quien abandonó la banda en 2020. Chingadazo de Kung Fu, Los Mejores Si Pudiera, en la esencia de las bandas. Las palabras nunca esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Escuchando la esencia de las bandas Podcast 55. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Marcus Metalmaniac y su servidor Alex Cornelio. Otros Nosotros es la última canción que hizo Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como Sax, músico destacado, inconfundible saxofonista de Maldita Vecindad. El 5 de marzo del 2021 se estrenó el tema Otros Nosotros al lado de Salvador Moreno de la Castañeda, participando también los hermanos Cristian y Levit Vega. Según la Sociedad de Autores y Compositores de México, tenía el récord mundial de respiración circular por una sola nota con el saxofón. Durante más de 35 años militó en La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Nació el 30 de octubre de 1968 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, y falleció el 14 de marzo del 2021. Otros Nosotros, Eulalio Cervantes Galarza Sax, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Matan, ratas se disfrazan con traje y corbata. No importa la vida, solo la riqueza a costa del otro. Máxima ganancia. We'll be right back.

costo de más de $280,000, la casa de subastas Julian's Auction acaba de vender un autorretrato dibujado a mano por el líder de Nirvana en 1992. El fallecido artista se dibujó a sí mismo con una guitarra y con las frases "I did not how to play and did not hit a gong", no sabía cómo tocar y no me importa un carajo. Según reporta la citada casa de subastas, se trata de una pieza realizada mientras estaba de gira con su banda en Singapur promocionando su disco Nevermind. Scorpions compartió en días recientes en redes sociales la novedad de su próximo disco. El vocalista Clowns Mane y los otros guitarristas anunciaron lo que será su nuevo álbum. Estamos en el estudio y hemos decidido darles un pequeño adelanto. Queríamos compartir este momento con ustedes y créanme, no podemos esperar, no solo para darles un pequeño fragmento, sino para tocar todo el álbum, puntualizó el músico alemán Clowns Mane. El disco será producido por el ingeniero Michael Eber y saldrá al mercado a finales de este año. Molotov anuncia su primer concierto presencial en Ciudad México. Los músicos, a través de sus cuentas oficiales, anunciaron el regreso a los escenarios después de un año sin tocarlos. Ahora sí podrán compartir sus éxitos con todos sus fans. El evento será el próximo 1 de julio en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, iniciando a las 8 de la noche. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Corralex es un centro de edición y grabación para podcasting en Tehuacán, Puebla, México. ¿Quieres anunciarte? 238-40-17-590. Estudios Corralex. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corralex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. El músico, guitarrista y cantante de rock Manuel Suárez lanzó el pasado 9 de abril del 2021 el tercer sencillo solo de su primer disco acústico en solitario titulado 2020. Manuel tiene una amplia experiencia en la escena del rock nacional. Con su primera banda, Signos Vitales, publicó un EP en vinil. Con Guillotina lanzó 6 discos de estudio, uno en vivo y un DVD en vivo en el Teatro Metropolitan. Por otro lado, con Motor lanzó 3 álbumes. Actualmente con Slow Bowl dio a conocer el EP llamado Revés. Manuel se encargó de la producción, composición y mezcla del sencillo solo, en el cual toca todos los instrumentos como la guitarra acústica, armónica, piano y voz. Manuel Suárez, solo, en La Esencia de las Bandas. Es un día común. Estoy solo igual que ayer. Ve hacia donde vea, no hay nadie a quien ver. Me da igual, siento. Me da igual, miento. Solo no estoy bien. No te pediré. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. No te rogaré, soy experto en caer o en caer. Me das igual, pienso. Me das igual, miento. quien no le pega la verdad. Cuando la historia es cuenta, a quien no derrama lágrimas, que las quiere guardar. No es un día común, estoy solo igual que ayer. Haga lo que haga, o estés donde estés, donde estés. Me da igual, siento, me da igual, pienso, me das igual, cuento, me das igual, miento. Contando con el apoyo en la producción del músico Paco Ayala de Molotov, surge el grupo mexicano de punk y crítica social de Nalgas. De Nalgas se formó en el año 2010 con Karel, Pussy, Boris e Irving como una expresión musical dura ante el sistema social del gobierno. Su primer EP se tituló Apaga la Televisión 2010 y para 2011 Iba a México. Ambos fueron editados para la disquera Terrícolas Imbéciles bajo el nombre Split, producido por Paco Ayala de Molotov en Topetud Studio. Discografía: Apaga la Televisión, EP 2010, Iba México, EP 2011, Split 2013 para Terrícolas Imbéciles, Vulgar Dulce Hogar 2016 para Terrícolas Imbéciles, Desobedece el Orden Parte 2, EP 2018 y Pandemia y Circo, EP 2020. De Nalgas, con dinero baila el perro, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Aquí no hay terrorismo, aquí no hay vandalismo, solo estamos hartos de vivir siempre lo mismo. Tanta violencia, mucha pobreza, ya nos cansamos de la delincuencia. Devaluación, más corrupción, cuánta impotencia, qué desesperación. No hay acarreados, no nos van a parar, aunque se esfuercen no la van a librar. Y así concluimos el podcast número 55. Agradecemos su preferencia y compañía. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcos Metal Maniac. Marco Yetala, exintegrante de la banda Nightwish, participó en la voz de la canción Onela del álbum más reciente de la banda sueca de metal sinfónico Therion para el disco Leviathan. Christopher Johnson y Thomas Bickström han creado algo que antes era impensable para el guitarrista y cantante. Hemos hecho lo único que quedaba por explorar de todos los diferentes ángulos, explica Christopher. Hemos decidido darle a la gente lo que se están pidiendo. Leviathan es el primer álbum que hemos llenado deliberadamente con éxitos de Terry. El nuevo disco lleva el nombre de un monstruo marino gigante del mito judeo-cristiano que tiene raíces en la tradición babilónica. Agradecemos su tiempo y nos escuchamos la próxima semana. Nos despedimos con el tema Tuonela, a cargo de Terry, en la esencia de las bandas. Acabas de sentir las notas más intensas de nuestro rock. Nos escuchamos la próxima semana para disfrutar al máximo otra descarga más de música, llena de fuerza y actitud. La esencia de las bandas llenando tus oídos de solo rock.